Seguimos en el programa, amigo Opinión. Estamos conversando con dos importantes representantes de casas editoriales. El señor Julio Zavala, que es el jefe de tiendas Ibero y conductor del videoblog Jardín de Libros de Borrador Editores, y la señorita Sandra López, que es la gerente de la editorial Mesa Redonda. Seguimos con nuestras preguntas para saber un poco más de el ámbito editorial en el Perú. Tengo una duda. A mí me gustaría saber qué tipo de libros consume más la gente, qué es lo que más se vende actualmente. Bueno, usualmente lo que la mayormente las personas siempre leen es narrativa, pero sin embargo hay un nicho que es bastante interesante, que son la gente que le gusta leer ensayo. Y que, por ejemplo, son gente de las universidades que no necesariamente estudian sociiología, pero el ensayo es un nicho bien importante. Son los libros que siempre van a salir. No tienen la cantidad de demanda de un libro de narrativa, pues, conocido, de una persona conocida de la televisión, pero todos los meses siempre. Mientras que un libro, por ejemplo, un libro de una persona que está metida en la televisión, el libro tiene, como quien dice, su fecha de vencimiento de 3 o 4 o 5 meses, y el libro terminó, se agotó, puedes hacer una segunda reedición y el libro puede seguir vendiéndose, pero de forma más lenta. En cambio, el nicho que viene a ser los libros de ensayo tienen una rotación lenta de 4, 5 o 8 libros por librería, pero es constante, cada mes, en 12 meses se vende, ¿no? O sea, sí es importante el nicho de ensayo. En mi opinión es lo que sucede, ¿no? Con mi editorial y con mis autores. Ensayo es lo que sale bastante. Y poesía, por otro lado, también es importante, que ya pues hay, como dicen los caseritos de poesía, que, por ejemplo, nosotros hemos publicado Eduardo Chirinos. Hemos publicado el libro Humo de Incendios Lejanos. Ese libro es muy importante para nosotros desde el punto de vista como imagen también cultural. Obviamente el libro de poesía, como te digo, de Eduardo Chirinos, no está vendiendo de repente 100 o 200 libros al mes, pero es un libro importante como imagen para la editorial, y el libro está saliendo también todos los meses. Poesía y ensayo es un mercado que es importante de analizarlo. Miguel, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, yo quería preguntarles, ¿cómo iniciaron sus actividades editoriales en general como editoras? ¿Qué tipo de autores publicaron? ¿Por qué géneros se fueron? En el caso de Borrador. Sí, y el caso de Borrador fue una cosa muy curiosa porque, digamos que era un grupo de amigos, ¿no? Tres de ellos estaban muy relacionados con las artes visuales, ¿no? Pedro Villa, Salomón Cenepo, Ricardo Mendoza, y justamente fue Ricardo Mendoza el primer experimento, ¿no?, editorial. Dos chicos ahí, digamos, Leonardo Dolores, Lucho Zúñiga, que sí tenían una formación literaria, habían estudiado carreras relacionadas con literatura. Y mi caso, que yo había estudiado filosofía, pero que tenía más vinculación también con ellos, decidimos juntarnos así y un poco planeando lo que iba a ser ese Borrador. Y lo interesante del experimento Borrador, o la experiencia Borrador al inicio, fue de que se mezclaban todas las disciplinas, ¿no? O sea, por un lado teníamos gente que tenía una formación de escritura desde una perspectiva del guión, muy visual, ¿no? Y por otro lado teníamos personas que tenían formación teórica literaria. Entonces esa mezcla, digamos, enriqueció ambas partes, ¿no? Porque al final, por ejemplo, después de la publicación del libro, queríamos hacer un cortometraje acerca del libro para hacer la presentación. Entonces, como éramos varios, éramos 5 o 6 personas trabajando para la editorial, en verdad el trabajo se fue haciendo cada vez más enriquecedor y mejorando, evidentemente, ¿no? Mejorando la calidad editorial y un montón de factores. Y ustedes, por ejemplo, para promocionar sus libros, les hacen trailers. Exactamente. Exactamente. Y incluso tienen un videoblog que se llama Jardín de Libros. Me gustaría que nos hables un poco acerca de esta experiencia. Bueno, Jardín de Libros fue un proyecto que nació también así de la mano con la editorial, que consistía en ir al principio comentar libros, ¿no? Digamos, yo siempre me tenía, digamos, esos libros que a uno les gusta, ¿no? Como en mi caso, como lector, digamos, a veces pertinaz, como le digo a algunos de mis amigos, y quería hablar de estos libros que de repente no llega mucho en librerías, pero que deberían ser comentados y tener mayor enfoque. Así empezó, digamos, Jardín de Libros. Entonces, un amigo, una cámara, el director Salomón Cenepo, y ahí aprendí también un poco lo que es estar frente a una cámara, en verdad, porque estas personas eran muy rígidas porque tenían experiencia haciendo televisión, haciendo producción televisiva. Ricardo, Salomón, ¿qué te digo? El mismo Pedro. Entonces, en verdad, todos nos fuimos un poco enamorando de este proyecto. Después ha ido pasando, ha mejorado la edición, y ahorita estamos en una tercera fase ya donde Jardín de Libros quiere ya, digamos, un poco salir del nicho de borrador y un poco jugar más con las editoriales, en general con los autores que existen en el mercado, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante de este proyecto. O sea, uno descubre autores que son a veces de culto, ¿no? Sea Calderón Fajardo, Augusto Giga, Xu Kangwen, al que uno tiene el gusto, ¿no? Y a veces el atrevimiento de entrevistar. Y irse retroalimenta de eso, ¿no? Porque Xu Kangwen es muy cerrado para dar entrevistas, ¿no? Y aparte es bastante lacónico. Sí, pero muy divertido. En el fondo, esa manera de timidez también logra contrarrestarse cuando a veces toca fibras sensibles a estas personas. Entonces, va de las dos manos, ¿no? Para mí ha sido aprender un poco a entrevistar también y, por otro lado, recibir todas esas enseñanzas y esta experiencia como de escritores, ¿no? Que es lo que más me gusta. Y en cuanto a la promoción de libros, ¿qué experiencias innovadoras han encontrado con las nuevas tecnologías actualmente? Sí. A ver, en el caso de Editorial Mesa Redonda, Grupo Editorial Mesa Redonda, nuestro equipo, por ejemplo, ha pasado por muchas etapas. La editorial se inició como una revista Mesa Redonda hace 7 años, que estaba financiada netamente por publicidad tradicional, como restaurantes, cafés, librerías, en fin. Y luego de ahí pasaron un año y medio o dos aproximadamente y conocimos muchos autores importantes, gente relacionada al medio cultural, no solamente escritores sino pintores, personas de diferentes de artes escénicas, y nos dimos cuenta pues que mucha gente tenía mucho que decir y habían pocos medios para promocionarlos. Entonces, y la revista no bastaba porque la revista solamente salía cada 3 meses. Entonces comenzamos a relacionarnos y una de las personas con las que pensamos a publicar fue el señor Eduardo Lores, el señor Pepe Witch, que es catedrático también, con el libro El Mascarón de Proa, y continuamos con Miguel Ildefonso. Hicimos el libro pues con Miguel Otelima, que fue todo un boom y fue un éxito para Editorial, fue nuestro cuarto libro y ayudó bastante en el marketing. Y después, a lo largo de los años, ya tenemos más de 108 publicaciones en estos 4 años. Nos va bastante bien, y las plataformas que utilizamos para promocionar es el Facebook, existe el Twitter, hemos hecho también videos en YouTube para colgarlos. Justamente entrevistamos a nuestros autores y buscamos que alguien conocido lo pueda entrevistar y pues esa entrevista se cuelgue en YouTube, y eso también comienza a tener acogida y comienza a tener comentarios y la gente comienza a conocer un poco más, no solamente el libro sino al autor. Eso, por ejemplo, lo utilizamos bastante, los videos en YouTube. De verdad es una forma interesante de promocionar tus libros, porque si te pones a analizar, tampoco hay muchos medios. Solamente tenemos pues Perú 21, Correo y La República, y el editor, por ejemplo, de Correo, que es amigo mío, también ve deportes y espectáculos, o sea, y cada vez la página de culturales se va reduciendo un poquito más, ¿no? Entonces es complicado. Y con, por ejemplo, también pasa lo mismo con Perú 21 y también con el diario El Comercio. O sea, los medios son un poco escasos, te dan cabida y nos apoyan bastante, pero de todas maneras otro tipo de noticias también venden, ¿no? Sí, sí, en verdad uno de los fenómenos que creo que ha apoyado mucho el despegue de las editoriales independientes también ha sido eso, ¿no? O sea, el poder utilizar nuevas herramientas, como comentaba aquí Sandra, para poder, digamos, difundir esta novedad de autores, ¿no? Y en el fondo, en el caso de Borrado, por ejemplo, eso nos ha permitido un poco internacionalizarnos, porque, por ejemplo, el año pasado publicamos a un escritor español, David Robas, y este año, por ejemplo, vamos a publicar a Lolita Bosch, que es una escritora catalana, muy reconocida, que radica en México y que publica con Random House Mondadori 2 novelas al año. O sea, es una manera de publicar impresionante, ¿no? Y a raíz de los videos de Borrador, hay gente que escribe, que manda sus comentarios, ¿sabes qué? Quiero que me publiquen de México, Argentina, de Ecuador. Entonces ya salimos, digamos, de la plataforma del mercado peruano y se puede inclusive buscar, como ha ocurrido en el caso de Borrador el año pasado que fuimos a Guadalajara, Pedro Villa Alianzas, para hacer coediciones tanto en el Perú y México como editoriales de allá, editoriales independientes, y por ahí crear lazos y hacer conocidos autores en ambos sitios, ¿no? Y eso yo creo que es lo interesante, de que ya estas plataformas globales nos permiten ya no pensar solamente en el Perú como punto de venta, digamos, de nuestros libros, sino, ¿por qué no salirnos, no? Existe Perú Bookstore, existen páginas web que inclusive venden nuestros libros en el extranjero, y yo creo que, de verdad, libros que, peruanos exactamente, también. Libros peruanos, existen un montón de herramientas para poder, digamos, vender, ¿no? Que es lo que, en verdad, nos va a ayudar a seguir publicando. ¿Han logrado vender, por ejemplo, a través de Amazon o eBay libros al extranjero? En mi caso, sí. En mi caso sí se han vendido libros, por ejemplo, también el libro de Mónica Delta, el libro de Silvia Núñez, sí nos han pedido, o sea, que se puedan vender a través de Amazon y de... Porque es algo bien interesante, ¿no? Sí, es mover los libros, globalizar la literatura peruana. Ahora, justo sobre eso, ¿qué facilidades tienen los escritores peruanos? Bueno, y con la respuesta a esta pregunta venimos en el siguiente bloque. ¿Qué facilidades tienen los escritores peruanos para poder publicar? O sea, no solo escritores de literatura, sino en general distintos artistas de distintas disciplinas, como por ejemplo fotógrafos o pintores, ¿no? Con eso venimos después del bloque.